arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Pues nada, una semana más con vosotros y vosotras. Hola, Sier, ¿qué tal la semanita? Hola, ¿qué tal? A tope, ¿no? ¿No te han echado todavía el curro que estabas ahí? No, la verdad es que no. Es que la he liado parda esta semana pasada en mi organización, pero no pasa nada. Todo el mundo me quiere mucho y yo les claro. quiero a ellos y a ellas. Tan arropado. Bueno, no vamos a perder más tiempo en estas presentaciones raras que hacemos. No. Tenemos sí, cosas sí, sí. muy interesantes que tenemos con nosotros. Una persona que nos hace muchísima ilusión. Rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Bueno, acabamos de escuchar a Rocío Márquez y a Bronquio en Niña de Sangre, que son unas perdiales de su disco Tercer Cielo del 2022, que es la primera selección que nos ha hecho Violeta Muñoz, que es a quien tenemos aquí con nosotros. Hola, Violeta, muchísimas gracias por estar en Arañas de Marte. Hola, crudas noches, encantada de estar aquí, o sea, placerazo. Qué ilusión, crudas noches, podemos decirlo como es verdad, tele. Jo, qué guay. Bueno, como la tele tú, yo solo oigo podcast, yo no veo las cosas. Bueno, ya claro, es que yo veo la tele. Muy bien. Bueno, para lo Violeta Muñoz, que es la copresentadora de Carne Cruda, que sabéis que es un programa que también lo podéis escuchar aquí en la Laroguita más aspirratia, porque también está en nuestra programación. Y para los que no lo conozcáis, pues ya podéis estar buscando Carne Cruda, ¿eh? E incluso haceros productores, como ya somos algunos, porque hace falta. Y Violeta Muñoz, bueno, que ya es cordobesa, ¿no? Creo, de nacimiento, aunque hiciste periodismo en Sevilla. Eso es. Y bueno, luego hablaremos ahora también de tu trayectoria. Bueno, lo primero, esta canción que nos has escogido, que es una pasada. Vamos, o sea, me acuerdo de la entrevista que hicisteis. Sí, yo estoy muy contento. Estoy muy contento porque es tu disco favorito el año pasado. Bueno, del 2022. Y sí, hace 2 años. He dado en el clavo, de llegar y tocar. Es el 2022, llevan todo, siguen girando, sí. No acaba este disco infinito. He elegido esa canción por no elegir Saoko, o sea, es el Saoko andaluz. Ajá, Iñaki, has visto. No, bueno, a ver. Saoko, nos sentimos los dos reivindicados. Lo pensaba, antes de ver este dilema que teníamos entre Motomami y Tercer Cielo, dije, bueno, ese moto por debajo de esos verdiales, que, o sea, es un disco flipante, la verdad, y no sé cómo han podido hacerlo, pero lo han hecho. Y, en fin, ¿qué año? ¿Qué canción la de aquel año? Sí, por cierto, Bronchi ahora está colaborando con una paisana nuestra, con Ana Arzuaga, Verde ¿sí? Prato. Y bueno, creo que ha sacado disco ya, y también tiene alguna canción bien interesante, o sea, que habrá que salir. Bueno, que Verde Prato, tremenda voz también, ¿eh? Sí, es muy interesante las cosas que hace Ana. En fin, bueno, eso, estábamos diciendo que tú, periodista, hay en Carne Cruda. Y bueno, casi directamente decirte, ¿no? ¿Cómo fue? Porque claro, tú llevas realmente 5 años trabajando en Carne Cruda. O sea, has estado, ¿no? O estás, entiendo que no dejáis de hacer otras cosas, claro, ¿no? Con el tema de los guiones, con el tema de reportera, todo. Pero claro, ahora tienes también la responsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad de presentar el programa. No sé cómo fue de repente, ¿no? Integrarse en algo que ya estaba súper rodado, aunque tú, claro, lo conocías un montón, pero es otra faceta completamente diferente dentro del programa. Claro, sí, es otro tema. También te digo que yo desde que entré he estado haciendo cosas distintas, porque yo en verdad entré en Carne Cruda llevando las redes sociales, que pese a ser una tortura, es algo que me encanta, es de reconocer. Ajá, que me puto flipa Twitter, y bueno, todo el resto de redes no tanto, ¿no? Pero a pesar de todo el fango que hay ahí, bueno, pues para mí ese ecosistema era muy interesante. Entonces yo entré ahí haciendo redes sociales, y bueno, eso para mí entrar en Carne Cruda ya fue un sueño en sí. Y bueno, y poner que Javier Gallego hablara a través de mí, como digamos, ¿no? Que yo ponía cosas y el Twitter de Javier, y yo decía, en fin, un día la lío. Pero eso fue mi entrada ahí y fue muy guay. Y luego poco a poco, pero bueno, claro, en el fondo yo era periodista, iba también haciendo trabajos de guión y tal, y al final, bueno, pues poco a poco fui ya quedándome en el equipo de guión, hasta que de repente pues Javier dijo esta historia, ¿no? De, bueno, me encuentro solo en el micro, quiero hacerlo acompañando de alguien y tal, ¿y qué te parecería? Yo creo que tú tienes... Bueno, yo creo que dijo, bueno, está hecha para adelante. Y eso, con eso vale. Y la verdad que este es mi segundo año, y el año pasado, la verdad que eso fue una tensión, que yo eso no se lo recomiendo a nadie, porque claro, sí que impone, y ya sobre todo ahora que hay YouTube, que hay imagen, a mí eso me pone muy nerviosa. Bueno, porque además también es un poco raro, ¿no? Tú estás haciendo radio, que al final haces un montón de gestos, pones caras raras. Yo me enfado con Javier cada 2x3 también, me enfado de coña, ¿no? Pero en plan de... Y era mucha tensión. Y bueno, y luego en general hacerlo, ¿no? Que parece... Bueno, no parece fácil, pero puedes pensar, bueno, eso es, hay un guión, lo haces. Joder, es muy difícil. Muy difícil. Y además está al lado de Javier, pues que lleva toda la vida haciendo esto, que es una máquina de una voz de la radio tan consolidada. Pues fue todo un reto. Este año, la verdad, estoy mucho más tranquila. Si falla algo, pues falla. No se acaba el mundo. Seguimos adelante. Mañana hay otro programa y hay que volver a hacerlo. No, te puedo decir que muchos fallos no se suelen notar, ¿eh? Pero bueno. Y, hombre, al revés. Nosotros que tenemos nuestra humilde experiencia amateur con arañas de Marte es un absoluto infierno, y eso que lo hacemos absolutamente en riguroso indirecto y todo y todo editado. Pero también hay que decir que de un programa ya de por sí maravilloso, que lleva una andadura de años y años con el bueno de Javier, al frente en solitario, yo creo que habéis conseguido hacer un programa todavía mejor. Pero yo recuerdo hace año y pico cuando volvisteis, creo que en septiembre de 2022, y de repente fue como, ostras, era como todo mucho más dinámico, molaba veros a los dos allí, las dinámicas que había y las que hay ahora, vamos. Estamos contentos. Al final es todo acostumbrarse, ¿sabes? Estás acostumbrado a un formato y luego se presenta otra cosa y te hace a ello. Y de hecho muchas veces cuando yo... Bueno, yo casi siempre estoy, pero que pase algo, que esté fuera, que esté haciendo otra cosa, como que Javier ya no concibe, ¿no? Dice, yo toda esa matraca voy a dar yo. Y de que, si ya vas dándola 20 años tú solo, ¿qué más te da un día más? Pero sí, te acostumbras a estar con alguien al lado y está guay, la verdad. Bueno, ahora hablaremos también del nuevo estudio, lo que ha supuesto. En fin, vamos a poner a Silvio Rodríguez en estos días de su precioso disco Mujeres del año 78. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay de lo indescriptible! Solución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro, y en el silencio, sordos del tiempo, gritan tus ojos. ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay del nombre que lleven! ¡Ay de cuánto se marche! ¡Ay de cuánto se quede! ¡Ay de todas las cosas que hinchan este segundo! ¡Ay de estos días terribles! ¡Asesinos del mundo! Bueno, deducimos que te gusta Silvio Rodríguez, claro. Claro, ahora han pinchado muchísimas veces aquí a Silvio. De hecho, escuché vuestra entrevista con Yayo y sí. Creo que lo pinchaste un par de veces, ¿no? Sí, solo. Yayo es que Yayo es súper fan. Sí, con Calle 13 y eso. Sí. Claro, que cuando hacéis esta propuesta tan difícil, tan dolorosa de elegir 6 o 7 canciones de tu vida... Lo sabemos. Pues, claro, intentas como elegir cosas que en un momento dado te representen por algo. Y bueno, a mí me encanta Silvio porque me encanta, pero simplemente pues que tengo un padre que me ha dado la matraca con eso de toda la vida. Entonces me he criado con canciones y discos de Silvio, que cuando eras pequeña dices, pero este señor, ¿quién es? ¿Por qué canta tan agudo? ¿Por qué, ya, qué melodías sí, son esas? O bueno, y aparte cuando versionaban esas canciones, no sé, algunas de Mercedes Sosa, tan repetitivas que me daba hasta miedo. De pequeña era como, no entiendo nada. Y luego, cuando, bueno, la vida te lleva a un momento de calma y ya un poquito más de madurez y escuchas lo que escuchabas de pequeña, joder, vaya máquina. Y bueno, ese en estos días como una canción tan, tan triste, pero bueno, una canción triste que hay que tener para los días tristes y para que el día siguiente ya no lo sea, ¿no? Y bueno, esa voz, esa melodía, ese hombre tocando la guitarra con una. Es que tiene un ritmo que nadie entiende. Yo he intentado con la guitarra tocar muchas de estas canciones, la más raruna a lo mejor de Silvio, y era como, este ritmo eso lo tiene solo él, ¿sabes? Se lo está inventando sobre la marcha, esas melodías que no acompañan. Y entonces, bueno, inevitable. Yo he leído que el propio Silvio dice que Mujeres es uno de sus discos favoritos, o sea, de los que ha hecho él, o sea, que Cuando estábamos preparando el programa, digo, estábamos Iñaki por suelo y yo por el mío, que estamos cada uno en una parte del mundo. Bueno, Bueno, yo, perdona, yo estoy en la capital del mundo. Tú estás en la capital del mundo y yo en Vosotros estáis en nuestras radios, pero bueno, por lo demás, bien. Sí. Y me estaba dando cuenta de que, claro, nosotros que somos un poquito más mayores que tú, o sea, Un poco, escuchábamos dice. a Silvio o sea, yo recuerdo de niño decir, ¿qué es este tipo con esta voz de pito? Pero es que era cuando estaba sonando en la radio que acababa de sacar el rabo de nube, por ejemplo, ¿no? Y 5 años después, estar absolutamente flipando. Y me impresiona el hecho de que alguien que en los 80 era como lo más para una determinada juventud, digamos, se ha consolidado como un clásico absoluto, ¿no? Que es una maravilla. Y estaba escuchando esta canción tan alucinante y los últimos versos ahí de estos días terribles, asesinos del mundo, que me hacía, por supuesto, pensar en el monotema de estos últimos meses de Gaza y todo el horror que se está viviendo, y la verdad es que me sobrecogía una vez más el bueno de Silvio. La verdad que esa frase de asesino del mundo en estos días, Sí. nunca mejor dicho, no puede Sí, ser sí, otra sí. cosa. Sí. Y así andamos, ¿no? Todo sobrecogido, todo el Ya. rato. De todas formas, tengo que decir que yo. O sea, me voy a desviar un momento, pero como estabais hablando de lo de no cómo ha perdurado Silvio y tal, yo esta semana nosotros el programa de esta semana nuestro es sobre Shane McGowan, el de los Pogues, y Sinéad O'Connor, Cineaz. que murieron pues los dos el año pasado. Oye, pues he estado hablando con gente que no es gente, que es como de 40, un poquito menos, no saben quién es, no saben quién eran los Pogues. No. Ni Shane McGowan, a ver, Bueno, habrá de todo, ¿eh? Pero he hecho así como una especie de esto a mi alrededor y he flipado. No, pero si no. Cineaz posiblemente sí. Sin más. Pero Y los Silvio Pogues era Rodríguez como si también. les hablara de. No, por Bueno, da eso, que igual. es, Esto era un que hay, pequeño. sí, pero que pasan los años y hay gente que se va consolidando y hay gente Eso que, es. aunque nos vuelva locos como los Pogues, pues es verdad que se han quedado como más de una generación. Sí. Violeta, comentarte que viendo un poquillo tu trayectoria, o sea, hemos visto, ¿no?, que las prácticas hiciste, pasaste por todo, pasaste por prensa, por televisión y por radio. O sea, fue como, Y voy no a por ver qué es lo cualquier que más me prensa. gusta de todo esto, o fue porque Uf, te sentías. donde se podía, No ¿sabes? se Eran podía, unos ¿no? años tan malditos y que bueno, yo quería probarlo todo y donde se podía, sí. Y además esas prácticas, madre mía, ¿te puedes creer? Claro, yo pasé por el ABC, por Canal Sur, por Radio Nacional en Sevilla. Pues las que más me gustaron fueron ABC, así te lo digo, fíjate, Sí, mira porque. tú, ¿ves? Si a veces. Porque bueno, porque el acompañamiento era mejor, tenía una señora allí fantástica de la sección Andalucía que decían, chica, tú te pones el babi cuando entra, el babi del ABC y te lo quitas cuando salga y escríbete lo mejor que puedas y ya está. Y me enseñaron cosas muy básicas, como que primero te cuenta lo que pasa, lo gordo y luego los detalles y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Luego el tema de las prácticas, en fin, qué locura, ¿no? Es como. Cada sitio tiene. Si ya de por sí los periodistas estamos locos, ¿qué verá un becario? ¿Qué verá un becario cuando llega a una redacción y se encuentra esas personas? Qué bueno, por cierto, luego he visto que también te has dedicado a temas de idiomas y de todo. O sea, que decir, bueno, entiendo que hasta que te fuiste asentando, ¿no? Porque también estuviste en la Escucha, revista Gálibo. claro. Bueno, la revista Gálibo, que fue una cosa que fundé yo con una amiga, quiero decir, es que yo he hecho, yo que yo más he sido, ha sido camarera, quiero decir, así de claro. Y Lo que no, no, lo que sí. lo que Lo más, que lo que más, más. lo que más. Bueno, Lo sí. que más, no, no lo que más, ¿no? Ya llevo muchos años currando Sí, en sí, medios, sí, sí, sí, pero sí. en esa época sí que abandoné porque O sea, abandoné, digamos, la querencia de estar en un medio o en un sitio que me molara sin cobrar. Yo quería tener independencia económica, me vine a Madrid y no había manera. Entonces, pues seguí estudiando y hice muchísimos fines de semana en La Latina poniendo mojitos. Y bueno, luego ya poco a poco pues pasaron cosas y sí, fundé esa revista Galipo con una compañera y de ahí pues ya salieron cosas, bueno, cosas loquísimas, la verdad. Os diré que uno de los primeros trabajos que tuve fue un pequeño periódico que empezaba, que se llamaba Información Sensible y que años más tarde me enteré que era un periódico de Villarejo. Mira, tú eres de Villarejo. Ostras, eso es buena, ¿eh? O sea, la mujer no de Villarejo, era mi jefa. No, era su. Yo no sé de qué manera, pero él lo pagaba y su mujer era la que me contrataba. O sea, ostras, atiende pata liebre. Hola. O sea, que teníais información fresca y tú decías, pero ¿cómo tenemos esta exclusiva de repente? No tenemos nada de información, nos metieron ahí a tres pardillos y tal, y bueno, luego un compañero que se quedó, pues así que pasó, bueno, se publicó aquello del pequeño Nicolás, él acabó en esa causa y todo, o sea que bastante loco era aquello. Puedo decir que en la redacción de Villarejo pues había un futbolín, eso es algo muy importante, por lo visto. Wow. Y gente rara, abogado a la que no les molaba que tú miraras su pantalla desde atrás. Y decía, pero ¿por qué esta gente es tan siesa? Y ahora lo entiendo todo. ¿Qué tienen que ocultar? No, tú decías, oye, ¿cuántas películas habrá que hacer, verdad, de Villarejo y el pequeño Nicolás? El pequeño Nicolás tiene película, bueno, casi es un poquito parecida a aquella que hizo Spielberg de Atrápame si puedes y tal, pero bueno, tiene un punto. Es, en fin, una por causa podríamos hacer. Bueno, oye, vamos a poner Ojos del Sol, del disco con el mismo título del año 2016, de una banda, un grupo que se llama Y La Bamba, que ahora nos explicarás, porque, bueno, no sé Asier, pero yo no tenía... Este sí, que no lo tenía. No. Y su alma viaja así, cantando como un pajarillo, curru curruqui, cantando es su destino, y me despierta cada mañana con su canción de amor. No hay. No hay nadie como tú, es más, eres culpable por dándome tentación, en tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad como oraciones de la noche. Le pido a Dios que me dé felicidad. Eres como el viento que me lleva volando por ahí, volando por donde quiera, como fantasma. Como fantasma, fantasma que a veces aparece. No hay Eres culpable por dándome tentación. En tus ojos me desvelo y tus labios me buscan en la oscuridad y como oraciones de la noche le pido a Dios que me dé felicidad, mucha paz para mi madre y mi padre. Hermanos, yo sí he estado muy bien y mal. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. De hecho, somos de la misma La verdad que muy chulo, ¿eh? Sí, ellos están en Portland, por lo que he visto. Luz Elena Mendoza es la jefa del asunto, ¿no? Que es como de ascendencia mexicana, pero por lo que he visto estudió teología en Nueva Zelanda. Bueno, esta tiene que ser también... Estuvo en la India. Sí, yo creo que es un combo mágico de paranoia. La verdad que fue una muy buena amiga que me dijo, esta pava seguro que te gusta porque te gustan así las cosas un poquito líricas, pero con cierta gracia, y la verdad es muy poco conocida, es una tía de Portland, es muy graciosa, que si la veis en redes es pues lo puto más moderno de Portland. ¿Cómo es la gente en Portland? Muy exageradamente moderna, pero claro, esta chica tiene ascendencia mexicana y... entonces, este rollo que trae medio místico de ¡ay, mi Dios, mi familia! Que Dios me cuida mi familia, sin ser yo nada de eso, de creyente, por supuesto, me hace mucha gracia y es como una... Hay muchos grupos que me molan últimamente que hacen una cosa así un poco fronteriza, tejana. No sé si conocéis Cruambín, que también sí, está claro. Ahí un poco... Sí. Pues ese rollo que, la verdad, me enamora cada vez más. Y dije, mira, y La Bamba me hace mucha gracia para representar toda esta gente perdida entre lo antiguo y lo moderno. Y bueno, ya un disco, pues la verdad, muy salado para ponerte y flotar un poquito. Y bueno, y ver su foto en Instagram ya sí que es un viaje. Sí, sí, yo lo estaba escuchando, también lo está viendo a ella y me ha hecho un mogollón de gracia. Sí, sí, bueno, me ha encantado el disco. Bueno, en concreto este disco me ha encantado. Y el último que han sacado también me ha parecido súper interesante. O sea, que gracias por el descubrimiento. Oye, una preguntita, el estudio nuevo, porque para los que seguís, vuelvo a repetir, a través de la logo y también esa espirratía, Carne Cruda, o los que lo veis directamente en su web o lo que sea, como sabéis, declararon algo que nos hace mucha ilusión, que es la República, por fin llegó, por fin tenemos una República independiente en algún lado, algo en este caso de la radio, y bueno, me imagino que un ajetreo de la pera, ¿no? El tema del estudio nuevo, poner todo aquello, esperamos ir alguna vez a visitarlo y a estar en algún programa en directo, además como somos productores, pediremos a ello. Tenéis la radio abierta, los micros abiertos, aquello está para entrar a vivir ahora mismo, después de lo que ha costado, ahora hay que usarlo todo lo posible. Sí, cualquiera que se meta en obra sabe cómo puede salir eso, pues eso en un estudio ha sido loquísimo, pero bueno, ha salido muy muy bien y he de reconocer que yo no tenía ninguna fe en que consiguiéramos hacerlo. Pues el crowdfunding fue increíblemente bien, ¿eh? O sea, fue... He de reconocer que yo le decía a Javier, pero vamos a ver si qué nos van a dar. Yo qué sé, o si nos ponemos fuerte 10.000 euros, 20.000, y joder, y aquello acabó casi en 150 o por ahí. Y menos mal, ¿eh? Porque al principio nosotros hicimos un presupuesto para hacer aquello que era como lo mínimo. De mínimo. Y era inviable. Ese primer presupuesto no daba para nada. O sea, no llegaba por ningún lado. Se quedaba corto por todos los lados. Entonces, al final menos mal que fue también y no sé, y la verdad que Javier tiene una confianza ciega en que la gente nos va a sostener y me alegro muchísimo que lleva razón, sí, de que dice tú pide ayuda y te van a sostener, o sea, no te preocupes que lo van a hacer. Hombre, está guay que sí que descubráis eso, que tenéis toda, vamos, ya lo sabéis, que tenéis ahí una base de gente que os apoya como una de las cosas repúblicas a las que nos agarramos, ¿no? Para, claro, para enterarnos de lo que pasa. Es la única que mundo tenemos ahora mismo. La república dentro del reino de Madrid, dentro de España. Pero la verdad que la duda era, claro, ya nos ayudan mucho a hacer este programa diariamente, a pagar el sueldo de 10 personas, pero que te ayuden a hacer algo así y tal, era como, tío, muy bonito. Hace poco, para una cosa relacionada con Palestina, que también necesitábamos sacar bastante dinero, una amiga me decía, la gente está deseando como sentir que hace algo, ¿no? O sea, yo recuerdo la sensación que tengo cuando doy dinero para cosas que creo que son chulas y la verdad es que cuando tienes, claro, cuando te lo puedes permitir, es una gozada. Yo he estado fuera del local, he de decir, hace unos meses, pero era un fin de semana y no había nadie. Pero fui allí en plan, ¡ah, qué guay! A lo del Reina Sofía. Sí, sí. Sí, sí. Oye, Violeta, ¿cómo es vuestra forma de trabajo, hacer a la hora de elegir temas y tal? Porque entiendo que, claro, obviamente no los elegís solo entre Javier y tú, sino que no. Todo un equipo hay, ¿no? Trabajando, haciendo labores de redacción, no sé. ¿Cómo hacéis? ¿Os juntáis y proponéis temas o...? Sí, cada día después del programa tenemos una reunión y intentamos que sea corta, pero normalmente muy larga. Y ahí hay todo tipo de debate, o sea, se habla muchísimo de lo que hay que hacer al día siguiente y el día siguiente y al otro día y para programar calendario y tal. Entonces, sí, cada día después del programa nos reunimos y vamos viendo pues día por día qué vamos a hacer, propuestas, y cuando se elige el tema también se elige el enfoque, con qué voces, con qué enfoque, de qué manera y qué recursos de tiempo también vamos a dedicar a cada tema y todo eso. Y bueno, en esa conversación estamos mayoritariamente la guionista y algunas otras compañeras de redes y tal, pero luego es que somos muchos, entonces, bueno, muchos, quiero decir, un equipo muy pequeño, pero que hay una mesa, como digamos, que hace el programa y hay otra mesa que está encargada de comunicarlo, que parece que solo es hacerlo. No, Carne Cruda tiene dos compañeras que son productoras, tiene otro compañero de vídeo, tiene otra compañera de redes, tiene una técnico de sonido y ellos tienen un montón de curro programando, produciendo cosas que hacemos fuera y haciendo que se nos escuche. O sea que son dos mesas coordinadas. ¿Habéis tenido que cambiar temas sobre la marcha porque la actualidad se os lleva por delante? Sí, y a veces tenemos, o sea, no es fácil saber qué tipo de programa somos, porque tampoco somos un programa de pura actualidad, no somos el informativo de Televisión Española ni. Entonces, como es difícil calibrar cuándo tenemos que tumbar un tema que ya tenemos preparado y echarnos al monte a preparar otro y que al día siguiente estemos atropellados con el siguiente, no es fácil, pero normalmente como que suele haber bastante piel con esto. Y bueno, evidentemente lo de Palestina ha sido brutal, pero claro, cuando empezó fue un sábado por la noche, un sábado por la mañana. Y bueno, nos pillaba todo fatal porque cada uno estaba fuera haciendo cosas y tal. Y fuimos como poco a poco escribiendo, nos decíamos, tenemos un programón además para el lunes de Fachosfera, una cosa que nos había costado muchísimo trabajo montar. Y evidentemente fue como, vale, esto va a seguir, lo puedo hablar el martes, pero no, nos ponemos y el domingo preparamos algo, ya libraremos otro día y tal. Eso fue un caso muy, muy claro, ¿no? Pero hay otras veces que nos surge, que nos parece que hay que hacerlo y sí, levantamos el tema y para adelante. Siempre, por suerte, hay compañeros periodistas y reporteros que nos atienden y nos ayudan a hacerlo rápido. Bueno, pues antes hablábamos, ¿no?, de irlandeses maravillosos y maravillosas que nos habían dejado. Y tú nos has elegido también una canción de otros irlandeses maravillosos, de los hermanos Kors, de The Kors, el tema Only When I Sleep, del Talk on Corners, del 98. You're only just a dreamboat sailing in my head. Que es verdad que en el Wikipedia pone los hermanos Kors cuando son Sharon, no me sé los nombres ahora mismo, pero son tres chicas y un chico, pero hay Jim. Sí, sí. Andrea, Caroline, sí. Sharon y Jim, sí, sí, los hermanos Kors. Es verdad que son tres chicas. Sí. Bueno, ¿qué disco tal? Que fue la leche, ¿eh? Era como el primer CD que andaba por ahí que quemé muchísimo y me hacía gracia recordar ese sonido tan noventero. De esta peña sí, me gustaban especialmente porque en el fondo ese grupo, bueno, pues era de esa época y le gustaba a la gente joven, pero a la vez eran un poco, quiero decir, ¿cómo se dice? Pardillos, un poquito nerds, porque claro, eran guapos, pero a la vez venían del conservatorio, claramente venían una con el bajo. Otra con la viola. Y claro, yo en aquel momento tocaba el piano en el conservatorio y me sentía identificada con esa movida de quiero ser moderna, pero en el fondo toco el piano y estoy todo el día ensayando sonatas de Bach, con lo cual nunca voy a poder tocar en un grupo. Y ellos los consiguieron, fíjate, hicieron pop con toda esa clase de instrumentos que tocaban. Entonces me hacía mucha gracia esta peña, sí. He leído que es el 15º álbum extranjero más vendido en España. Fíjate. Y que tuvieron pensaron, ¿eh? Y que tuvieron una cosa que tuvieron. O sea, parecía que no iba a ir muy bien este disco, pero después de un concierto que dieron en el Royal Albert Hall, que lo dio la BBC, de repente se colocó el primero, sí, se colocó de repente el primero en las listas y el primer disco que andaba por ahí se colocó segundo en las listas. Sí, y empataron con los Beatles y con, no me acuerdo quién más, y con Michael Field. Los dos únicos que han tenido ahí, bueno, era como curioso, como curioso. ¿Tú lo recuerdas? Madre mía. Oye, una cosa. Las secciones, ¿cuál es la que más te gusta a ti de vuestras secciones? Yo te voy a decir que voy a confesar que soy muy clásico, a mí me gusta Nido de Rojos y de Rojas y las secciones de humor, porque Antía es que, bueno... Es que es brutal. Yo es que a Antía le digo, otro día le dije, Antía, por favor, o sea, tú tenías que hacer un, como se dice, una gira. Antía, que yo no sé cómo no la están descubriendo ya, digamos. Ya, yo es una cosa que no entiendo, te lo juro, o sea, de verdad. Un día va a pasar y nos despediremos de ella con gusto porque tendrá que irse a hacer la América de Antía. O sea, pasará. Sí, pero bueno, tenéis un montón de secciones buenísimas, ¿no? También cuando está Puto Miquel, cuando está Jo, hay un montón de cosas que nosotros la verdad que entre los monográficos, antes eran más secciones, ahora lo hemos convertido casi todo en monográficos. Porque sí, vamos, sí, es verdad. Que, claro, sí, hacíamos sí, como sí, dos sí, programas sí. en uno y tal. Y pues la verdad es que de gira es muy complicado, ¿eh? Sí, a mí me... Como han ido cambiando también además de voces y tal... bueno, quizás más si hay una temática que te interesa más, no sé, pues yo que sé, si medio ambiente o si o no, vamos, quiero decir que puede ser que no. Quiero decir, la verdad es una curiosidad. Sí, yo soy de temas densos, quiero decir, el día que toca hablar de impuestos, ¿por qué pagan tanto los pobres y tampoco los ricos? Uh-huh. Y cosas muy densas, el de hoy que ha sido muy a tope de con el de hoy ha sido. Me gustan los temas densos porque vengo también de periodismo económico y, en cierto modo, yo venía de un pequeño periódico económico y me gustan los tochacos, pero esos temas así, todo lo que tiene que ver con la desigualdad, la verdad, que algunos temas son tan, o sea, hay tal desigualdad con temas como la vivienda, los impuestos, el campo y cosas así que mi principal interés es hacer digerible esos temas. Eso es lo que más me mola. Pero luego, la verdad que me lo paso como... Vamos, no me lo puedo pasar mejor que los programas de Sanabria, de Tropical, que te descubren cosas además que yo no sabía, que desconocía por completo. Y luego ciencia y tal, me flipan todos esos temas. Bueno, vamos a poner otro tema porque tengo la mega pregunta. Dale tu paso, Asier, si quieres. Pues mira, nos has seleccionado una de mis canciones favoritas del año 2015. Creo que fue el primer disco de Courtney Barnett, la australiana. Sí, sí. Es australiana, sí. De su disco Sometimes I Sit and Think, Sometimes I Just Sit, que es que ese título es, creo que, de mis favoritos. O frases, ¿no? O sea, a veces me siento y pienso, a veces me siento y ya está. Pedestrian at Best. I'm trying. Bueno, qué temazo, ¿eh? Que por cierto, he leído que era la primera vez, o sea, cuando grabó este tema, ¿vale? Era la primera vez que lo cantaba. O sea, ya lo había tarareado, digamos, en susto, entonces quería que sonara, que llegara fresco ahí. Jolín. Y era la primera vez, o sea, lo escribió a última hora, en el último momento, y les dijo, lo vamos a grabar, lo voy a cantar por primera vez, y así quedó. O sea, como lo escuchamos en el disco. Ahora, no lo sabía, es que ya es tremenda. Terrible, sí. Bueno, me parece buenísima, Courtney Barnett, o sea... Ese disco es brutal, la ironía, ¿no? De que tienen todas las letras, la gracia que tiene. Es como... Es que es muy cachonda su letra, que tenga esa dureza así rockera sucia, es maravillosa. Sí, me recuerda... Bueno, es como heredera, ¿no? De un montón de cosas. Bueno, ya he leído que le gustaba mucho Hendrix, que le gustaban los Led Zeppelin. Entiendo que seguro que le gustaba Patti Smith. Bueno, ahí tiene todo un... una mezcolanza maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y yo tenía un par de preguntas, si no, dale tú. No te lo permito. Son como dos megapreguntas, no sé. Una es el panorama de los medios, ¿vale? Que ya sé que, en fin, te lo harán, o vosotros lo habréis podido hablar mil veces ahí, ¿no? ¿Cómo estamos, no sé, o sea, cómo tenemos... teóricamente más información y en realidad estamos muchísimo más desinformados y esto es terrorífico? Y la segunda era un poco pues como está la izquierda ahora mismo, un poco ver que vosotros también estáis un poco en medio, quiero decir, porque habéis dado voz a todo el mundo, ¿no? Pero luego si uno se mueve un poco en las redes, en Twitter y demás, pues también os habéis llevado palos, porque claro, según... Bueno, ya sabes cómo está el tema ahora mismo, quiero decir que aquí pasas de, pues eso, de ser lo más guay a ser lo peor en cero coma, o sea. Sí, en un total de un minuto, la verdad. Son dos grandes preguntas, ¿qué tal los medios y qué tal la izquierda? Bueno, sí, y ya nos vamos a casa. La verdad que sobre el panorama mediático, y sobre, más que el panorama mediático, es lo que tú decías, ¿no? Cómo estamos, cómo tenemos tantísima información al alcance de nuestra mano y estamos más desinformados que nunca. No lo sé, no hemos sabido parar la máquina de la producción y de la sobreproducción en todos los sentidos. Ayer leía una columna de Héctor G. Barnett en El Confidencial que decía, cada vez conozco más personas que tienen tantas cosas que hacer durante el día que se acuestan a las 10 de la noche. Yeah. Sobrepasadas, ¿no? Estamos en no sé qué espiral hemos entrado cada uno de nosotros, los que... tenemos que conocerlo todo y saberlo todo y al final acabamos no sabiendo de nada. Yo hay muchísimo producto de podcast, de documentales, de series, de películas, sobre todo de podcast, ¿no? Porque es lo que me dedico y conozco a mucha gente del entorno que no tengo tiempo de escuchar. O sea, y me parecen interesantísimos y digo, pero si es que no tengo tiempo ni de escucharme a mí misma. O sea, entonces... es un poco abrumador, pero no sé, a lo mejor la solución está en simplemente borracha y eligiendo un informador de confianza, alguien que te dé un panorama honesto, no de todo, no de toda la realidad, pero a lo mejor de una parte importante de la realidad, y conectar con ese tipo de información y trabajarla un tiempo, y cuando te canses vas a otro y luego habrá otro y luego habrá otro, sin olvidarte de apoyarlo, claro, quiero decir, claro. Hay que apoyar a proyectos que sobra decirlo, ¿no? Que no sean los más grandes, más que nada porque a los grandes ya los estamos apoyando, ya tienen nuestra atención, ya tienen, con la publicidad ya nos tienen captados, entonces hay que esforzarse por dar vida a otros que son, yo por ejemplo soy muy fan de la revista 5W, que hacen unas crónicas tan reposadas, te prometo que leer la revista, el miércoles tenemos un programa con ellos, leer su revista anual para mí es como leer una novela del mundo, o sea... No me hace falta más en ese momento para comprender, escriben sobre temas súper interesantes, o sea, que África tiene una edad media de 20 años y que este es el siglo de África. Podemos creernos lo que pensemos, pero la juventud, este siglo es el de África. Y cosas tan, pensamientos tan alejados de nuestro día a día, como pero tan rotundos, yo creo que también nos ayudan y es bueno apoyar esos proyectos. Entonces, bueno, mira, un poco de chill, relajémonos, elige a alguien y ve con él un ratito y luego cuando te canses ve con otro. Bueno, antes de que respondas a la segunda pregunta, que no es tanto en realidad cómo está la izquierda, sino cómo se hace para, en vuestra posición, Sois el gluten de la izquierda ahora mismo, por quitaros, sí, pero... responsabilidades. No sé, vamos a escuchar a Enrique Morente primero. Vamos a escuchar a Enrique Morente. Vamos a reflexionar con el, bueno, el que mucha gente, los entendidos, la verdad es que a mí me preguntan y siempre digo Omega, porque es el que conozco más. Pero yo sé que he leído por ahí que Despegando, este disco de 1977 con Pepe Habichuela, es como uno de los momentos también de despegue de la carrera y del arte de Enrique Morente, bueno, que ya lleva muchos años cantando, claro, y nos has elegido un temazo que está basado en la elegía a Ramón Sijé, de Miguel Hernández, a Ramón Sijé, que también era de su pueblo, por cierto, compañero. Quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa y estercola, compañerico del alma tan temprano. Por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dao, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Ando sobre rastro de difunto y sin calor. Voy de mi corazón a mi asunto. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada, y en mi tormenta de piedra, rayo y hacha estridente. Volverá a mi huerto y a mi guerra por los de las flores, pareará tu alma colmenera. muchas cosas, compañero del alma, compañero, compañero, compañero. Sí, muy, muy, muy bonito. Jo, además, fíjate, yo esto lo había oído también en Serrat, en... no sé. He leído que los Arts de Bogotá, antes de, en los conciertos sí. que han estado haciendo, antes de introducir la canción Salvación, que por cierto me parece un temazo. Bueno, es que a mí yo soy muy Arts de Bogotá, ¿eh? O sea, soy súper fan. Pero muy Arts de Bogotá y nadie hace nada, dicen en Twitter. ¿Cuál, cuál, cuál? Dicen Arts de Bogotá y nadie hace nada. Yo los vi aquí en el Bilbao Bekala y me pareció acojonante el concierto. Bueno, antes de Salvación suelen introducir. Extractos de la elegía Ramón Sige y tal para antes de Salvación. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, total, que has elegido esto que es una maravilla. O sea. Bueno, sí, es que esto tiene poco, la verdad, poco comentario por mi parte, en el sentido que es una canción que te va, pues, como el mismo, arrastrando por rastrojo y revolcándote. A mí esa, me da una congoja esta canción que no sé describir, la verdad. Es como, además me sorprende que a esta gente le pasara eso tan pronto, siendo tan jóvenes. O sea, estamos hablando de que Ramón Sige murió muy joven y el sentimiento de pérdida que despertó en Miguel Hernández, él era muy joven también. Entonces, esa frase que dicen, voy de mi corazón a mi asunto, tan de yo sigo trabajando aquí, sigo trabajando con las manos o con lo que me eche, con lo que tenga que hacer para comer día a día, pero luego tenía una reflexión y un amor tan espiritual por su compañero, por el que tenía que seguir hablando con él y se quedaron tantas cosas en el tintero, ¿no? Como me sobrecoge. Me ha sorprendido mucho lo que tú dices. Se murió con 22 años Ramón Sige y en el Wikipedia estoy leyendo escritor, ensayista, periodista y abogado español, ¿no? Ya había hecho todo. Sí, ya 22, sí. ¿Eh? Ya había vivido. Y en esa época. Sí, sí, sí. Y que sus ideas eran bastante de derechas. Era un tipo que estaba como más relacionado con ideas fascistitantes, etcétera. Y eso no impidió en absoluto que Miguel Hernández fuera su amigo y que le dedicara un poema, una elegía tan maravillosa y tan sobrecogedora. Y tanto, y tanto. Y bueno, lo que te comentábamos antes. Vale, a ver, no tanto que es la izquierda, sino cómo... A ver, es que no queremos ponerte ningún compromiso raro. Simplemente yo veo que vosotros también habéis estado, o sea, incluso personalmente, porque yo veo Twitter también, ¿no? Entonces veo cómo se os ha metido caña según lo que decíais en cada momento. Bueno, es que estamos en un punto en el que aquí, no sé, todo el mundo parece... Pasa de amigo a enemigo en un segundo. Es muy triste, ¿no? Yo te lo digo ya como con una tristeza profunda, ¿eh? Porque... Porque claro, los que, no sé, los que nos sentimos pues que hay un espacio ahí, que cada vez nos cuesta más sentirnos representados por nadie y es una pena, no sé. Es una verdadera pena y no tiene ningún sentido. Quiero decir, en la izquierda no puede sobrar nadie porque ya de por sí una izquierda real no somos tantos. Y sobre todo cómo lo habéis llevado, cómo habéis llevado eso vosotros, no cómo habéis llevado esa especie de, no sé, de estar un poco en medio, y en este caso digo en medio en sentido positivo, ¿eh? O sea, no. No ha sido fácil y hemos tenido muchísimos debates internos en el equipo sobre cómo abordar esto, a quién dar voz y en qué momento, porque también al final nosotros nos debemos al oyente, pero no porque el oyente me tenga que decir lo has hecho bien, sino porque tengo que darle al oyente lo que necesita en ese momento, lo que necesita escuchar y lo que es justo que escuche. Entonces, no ha sido fácil repartir espacio y temas sin herir a nadie, o sea, bueno, sí habremos, a mucha gente no le gustaremos, ¿no? Evidentemente, pero intentando ser honestos y que se entendiera esa honestidad y que estábamos intentando. Hubo una época en la que hicimos muchos programas de intentar unir a la izquierda, sí, ¿no? Que hacíamos debates que venían desde, bueno, pues de Monedero, Jaume Asens, todo allí junto a Uralde, gente de Sumar, gente de Podemos, y bueno, y al final. Te digo una cosa, a mí a priori cuando lo planteábamos yo decía, qué pereza, sinceramente, porque tenemos que estar entrando al debate de, o sea, parece que hay aquí una pelea entre ellos y entre toda una corriente que bueno, que no se entiende la pelea. Y luego, cuando pasaba y cuando venían y cuando hablábamos, pues era muy enriquecedor. He de confesar que que era gustoso ver dónde estaban de acuerdo, dónde no también, a veces se enrocaban. Cuando se enrocaban era como un poco... nadie está, llega un punto en que nadie está entendiendo ya nada. O sea, tenemos que pensar que Twitter, a mí me encanta Twitter, pero esta parte de Twitter es muy fea y Twitter no es la sociedad, ni es el país, ni es la izquierda, por suerte. Entonces, por momentos ha sido bonito escucharse y por momentos ha sido una auténtica pereza, sinceramente, y creo que hay que superar este momento ya. Hay que volver a, no sé, también son ciclos, supongo, ¿no? Y la izquierda especialista en destruirse y reconstruirse. Pero se queda mucha gente por el camino, se quedan muchas voces que es necesario escucharlas, se queda mucha gente pagando unos alquileres increíbles, por Dios. Puede ser. Entonces, bueno, yo no soy política, entonces tampoco era más eso, lo que estabas comentando, más el sentido ese de estar un poco ahí en medio de todo este mare magnum, claro, con la responsabilidad de informar, o sea, y poner en valor la imagen. Yo que veo en YouTube, Iñaki, a ver si... Yo es que soy muy de escuchar. Ver la imagen esa, ¿no? En la que de repente estabas viendo y escuchando a facciones que después estabas leyendo las noticias y parecía que era imposible que se juntaran a reflexionar un poquito sobre lo que estaba pasando y lo que había que hacer, ¿no? Por lo menos eso es un... No sé, o sea, esas imágenes también ayudan a generar otras estructuras mentales, ¿no? Y posicionarte en un futuro en el que sea posible no hacer tanto ridículo. Sí, era un poco, era bonito verlo, pero y luego por otro lado ya intentamos hacer, o al menos yo intento hacer un ejercicio constante de esto no es toda la izquierda y esto no es solo Madrid, que también hay un ejercicio de caos. Sí, claro, Madrid claro. Por Madrid, Madrid, Madrid. Ya. Perdona, los territorios, no estamos hablando nada de los que les pasa, ni siquiera están llegando caras políticas de esos territorios. Entonces, preocupante. Nosotros además, mira, aquí tenemos elecciones en nada, nosotros claro. Aquí en Euskadi y Asier que está en Barcelona. Y nosotros. Bueno, no, porque tú sigues votando aquí. Sí. Pero bueno, que en Cataluña donde estás tú ahí también va a haber en breve, en fin. Oye, vamos a tener que ir despidiendo porque sí, es un placer, ¿eh? O sea, está siendo una maravilla. ¿Qué te iba a decir? Ya lo único por ir acabando también, a mí me gusta mucho esto que hacéis, esto que le llamáis carne cruda on tour. Que es una gozada, ¿no? Lo de que salgáis también a por ahí. O sea, sí. Quiero decir, a hacer programa y a conocer otros espacios y yo qué sé. Es muy guay. Nos ha permitido durante épocas duras, además, mantenernos económicamente, porque también hacíamos a veces, sitios a los que, pues claro, yendo con entrada apoyaba un poco el proyecto. Y ahora, bueno, vamos a sitios en los que nos contratan, ¿sabes? Somos como el equipo A. Si tienes algún tema... y quieres presentarlo de manera didáctica y quieres que encima toque un grupo que mola y que Javier dé gritos y proclamemos la República, ese somos. Contrate a carne cruda. Entonces, es guay. Periodistas de fortuna. Totalmente, o sea, si tiene un sitio en el que nos dejen hablar una hora, somos su equipo. Y es muy guay encontrarse con la gente. También al principio es como raro porque, bueno, pues vas a sitio, el sonido no es como en un estudio, a veces cosas suenan mal, no sé qué tal. Pero luego es tan bonito estar cerca de la gente y que la gente se pasa bien en directo. La verdad que es muy chulo y siempre después del programa nos vamos a tomar algo y todo el mundo está contentísimo, la verdad. Y me he quedado con pena de no ir a veros a Barcelona, la verdad, que habéis estado hace poco, ¿no? Sí, muy mal. Hace poquito. Muy mal. Pero muy bueno, mal, Barcelona volvemos mucho, ¿eh? Ya, ya, por eso es. No como Andalucía, ya. Que también tengo una queja yo aquí para mi propio equipo. No hay manera, no hemos ido, en todo el tiempo que yo estoy aquí, no se ha ido a Andalucía. Voy a rezar, haz una amenaza y de algún tipo. Bueno. Yo tengo una pregunta chorra así de final que se me ha quedado antes de cuando estábamos hablando de cómo preparáis los programas. ¿Hacéis algún tipo de ensayo general antes de los programas o eso va... No, tenéis el guión. Y a cómo salga? Tenemos el guión probablemente un minuto antes y hay una persona que probablemente corriendo por la redacción diciendo ¿Puedo imprimir? O sea, que no, ningún tipo de ensayo general ni pregrabación, eso va a pelo y con suerte el guión está terminado en ese momento. pero a pesar de ser un programa muy guionizado, vamos siempre un poco sobre la bocina y es un guión que está vivo, que durante el programa se va cambiando también. O sea que es todo sobre la marcha. Sí, sí. Bueno, pues. Antes yo, no, de... iba a decir ole, que es una expresión como, que me suena como muy andaluza que nunca había utilizado, sí, porque lo merece. Pues antes de despedirnos con la última canción que nos ha escogido Violeta, como siempre, pues nada, dar un saludo a la gente de la Laroguita Masaspi Irratia aquí en Bilbao, que nos escucháis en el 97.0 de la FM, a la gente de Radio Almaina en Granada, que seguís ahí en la lucha, que nos escucháis en el 88.5 también de la FM, y a todos los demás que nos soléis escribir, que andáis por ahí, por el mundo mundial y que nos escucháis por todos los medios tecnológicos. Y bueno, que muchísimas gracias, Violeta, por haber estado aquí. Bueno, un placer. Y bueno, vamos. Estamos el placer es mío, sin duda. O sea, estamos haciendo fenómeno fan una semana sí y una semana también. Estamos sí, porque últimamente hemos pasado por aquí ya. Yo estuvimos con Bob Pop, Miguel ahora Brieva. Tú, hasta Miguel Brieva. ¿Qué más queremos? Estoy flotando entre estrellas. Bueno, voy para una más. Tú eres una estrella más. Un momento. No tenemos ahí... En fin, que nos has elegido para acabar una canción que se llama Tan Obvio, ¿vale? Del 2024 de O Cristo, no tenemos el gusto, gaditano, que bueno, me hace mucha gracia porque sus padres hayan hecho algo. Se apida Colom, con M, pero bueno, Colom, y le han llamado Cristóbal. Así es. Cristóbal Colom. Cristóbal Colom, una broma que la acompañará por siempre. Y a mí también, porque es mi novio. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¡Es tu novio! Ahí va la por la cara, lo he colado. ¿Qué pasa? Pues que me parece muy bien. Cuando yo estaba en la carrera, él tenía un grupo, no éramos novios, ni mucho menos, éramos colegas, y él tenía un grupo, que eran Los Mañana, un nombre muy malo para los buscadores, que marcó a todos los que estudiábamos en ese momento allí en Sevilla y tal. La verdad que, bueno, sonaron muchísimo en Radio 3 y tal, y ganaron discos de maqueta y toda esa historia, y después le fue muy bien. Y bueno, entonces ahora ha vuelto con otro proyecto que a mí me gusta mucho, porque habla, bueno, porque la verdad que no soy de... No, todavía no ha pasado por carne cruda, fíjate, pero aquí dije es el... Pero sí ha sonado. Entonces, bueno, es un nuevo proyecto, la verdad que lo hace muy bien, es muy bonito, y habla de cuando cae la aceituna y tú todavía no estás en tu casa y no has podido volver. Yo he escuchado esta canción, ¿eh? Reconozco que no he escuchado nada más todavía de él, pero esta canción me ha encantado. Y luego me gustan esas referencias que he leído, ¿no? Que por lo que veo él habla también de Kiko Veneno, que es otro de los referentes, yo creo que tenemos aquí muchos. Y luego habla de que en este tema reconoce las influencias de Los Planetas y de Childish Gambino. Que también nos gustan mucho. Sí. Y puede ser que en algún momento pasó por Modelo de Respuesta Polar, o lo he soñado. Claro, sí, de guitarra de Modelo de Respuesta Polar. Sí. Pues yo tengo un disco de Modelo de Respuesta Polar, que me gustaba mucho. Muy guay. La voz de Borja Mompó. Fíjate. Gracias, Violeta. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Agur. Agur. Chao. Cartera, una foto de esa era de pasiones de medida. Que también te duelen los veranos, como duelen los hermanos por los que darías la vida. Que la luna nos paga otra partida. Quiero que te pudras en mi como pudre corazones, el trabajo y la utopía. Siempre quedarán los litorales y la viña en carnavales para curarnos las heridas. Que por algo es la tierra de la alegría. Resulta tan obvio que son los demonios de la vida. resulta tan obvio que es cosa del odio a los demás. Caen las aceitunas como rayos que destrozan nuestro hogar. Para robarnos el alma con mentiras productivas. Media vida abriendo la ventana en busca de la mar salada que compense la fatiga. Y otra media escondiéndome en las orillas. Resulta tan obvio que son los demonios de la edad. Resulta tan obvio que es cosa del odio a los demás. Caen las aceitunas como rayos que destrozan nuestro hogar. Caen las aceitunas como rayos que destrozan nuestro hogar. Caen las aceitunas como rayos que destrozan nuestro hogar.